Civil. Asesoramiento desde la citación a la seccional policial y seguimiento en fiscalía. Además, atendemos situaciones irregulares en la actuación policial. Sucesiones y cesiones de derechos posesorios. Atención personalizada. Por consultas, comunicarse al celular 099-6589-42. No, no. CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña varias mañanas de radio, Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, peleando con la situación. Vamos a comenzar con lo que fue la conferencia de prensa que realizaran el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y también Mario Aristi, que está de ministro interino de Trabajo y Seguridad Social. Por lo que decíamos hoy en el formativo, también hoy Marcelo comentaba que es el tema de la caja de profesionales, que también estuvo ayer en la Comisión de Legislación de Trabajo. Lo que decíamos es que la impresión que nos quedó es que fueron al Parlamento a apretar los dedos con la cortina, si alguien quería sacar la manito para afuera y pedir que se hagan cambios. Esto quiere decir que no va a haber cambios o planteo de cambios, y puede haber, pero la verdad que los que han planteado la caja de profesionales, ellos los tiraron todos abajo, porque no resuelven el problema de la crisis, porque es de vestir un santo para vestir a otro, dijo en algún momento Mario Aristi. Por lo tanto, además Alfi decía que esto viene muy estudiado, que además plantea lo que la mayoría de la caja de profesionales había solicitado, y que el tiempo es finito. Ellos hablan del 27 de octubre para ser aprobado en ambas cámaras. Vean ustedes que quedan muy pocos días y estamos recién en Cámara de Diputados, tiene que ser aprobado en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores antes del 27 de octubre, tanto la reforma de la caja profesional como también la de la caja bancaria, más allá que allí los acuerdos son ya establecidos, porque además hay unanimidad dentro del propio de la propia EBU y de ABU y de la patronal y de los trabajadores de cómo sacar adelante esa caja paraestatal. El Frente Amplio también acompaña, por lo tanto no es problema la caja bancaria, sí la caja de profesionales, donde en realidad allí no acompañan todos. La votación en la dirección de la caja de profesionales de esta salida fue por mayoría, no fue por unanimidad. Hubo también críticas de la Sociedad Anestésica Quirúrgica, hubo críticas del Colegio de Contadores respecto a esto, entonces se hace más difícil, son más las voces discrepan con el proyecto en sí. Pero vamos a escuchar lo que nos decían entonces tanto Mario Aristi, ministro de Trabajo interino, como Isaac Alfi, en este caso director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre el tema. El problema es que no se arregla el déficit y los resultados operativos negativos con el tema del IAS. O sea, por eso hay una serie de contribuciones de diferente naturaleza que es lo que permite, como decía el director de OPP, mantener la sostenibilidad en el tiempo. Pero lo que acá es importante es que las propuestas las hacen los propios colectivos interesados. Eso me parece que es una conclusión que hay que subrayarla. O sea, en la caja profesionales se votaron todas estas modificaciones con una mayoría del directorio, y en la caja bancaria hubo unanimidad. Y el Poder Ejecutivo lo que hace es analizar esas propuestas. ¿Por qué el plazo que se tomó el Ejecutivo para la reacción del proyecto? En diciembre del año pasado la Caja le dio las bases al gobierno. A ver, la ley 20.130, la que crea el sistema prisional común, establecía un plazo de 90 días desde la aprobación de esa ley para presentar los proyectos particulares de las personas punibles estatales, de estas dos cajas. Estamos dentro de ese tiempo y hay que considerar además que cada consejo directivo de cada una de estas cajas se toma sus propios tiempos y que tienen representantes de afiliados, de afiliados activos y de pasivos, y en el caso bancario de empleadores, que tienen sus propias asambleas, sus propias discusiones internas. Y la voluntad del Poder Ejecutivo siempre fue presentar al Parlamento proyectos de ley que tuvieran el respaldo de los directorios de las diferentes cajas. Ese fue el tiempo que insumió todo este tipo de negociación. El planteo del Parlamento es la urgencia y la necesidad de que esto rápidamente se apruebe. ¿Eso es lo que bajaron hoy a los legisladores o no? A ver, hay un plazo constitucional a tener presente. El tiempo de por qué lo presentamos recientemente es lo que acabo de explicar, que hay un plazo legal y que los directores de las cajas se tomaron obviamente su tiempo para discutirlo, lo cual es razonable. Pensamos que el tiempo sigue siendo un tiempo razonable para que estos proyectos de ley se puedan considerar. Una cosa, tú dijiste, no escuchamos esa idea aquí, pero yo les interpreto bien, capitalizar la caja para evitar el IAS. Bueno, eso implicaría una capitalización de 40.000 millones de pesos, más o menos, 1.000 millones de dólares. O sea, ¿quién se va a endeudar en 1.000 millones de dólares para que el retorno de esos 1.000 millones de dólares sustituyan la recaudación del IAS? No fue planteado, pero me parece que es una propuesta muy aventurada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí tenían el planteo que hacía en reducida, porque en realidad la conferencia de prensa era mucho más larga. Pasamos la parte más corta editada de lo que decían tanto Isaac Alfi como Mario Aristi. Lo concreto es que, como les subrayábamos, y ellos, más allá de palabras más, palabras menos, hablaban de la urgencia y de la necesidad de que no hubiera cambios, que el proyecto de ley estaba muy estudiado, que hacía, en este caso, parte de lo que eran planteos que desde la propia caja de profesionales han hecho y que, por lo tanto, consideraban que no deberían haber cambios y ser aprobado esto rápidamente. En relación a una conferencia de prensa que hubo de Carlos Varela y Mariano Tucci, diputado de Frente Amplio, en este caso fue la Comisión de Financiamiento de la Democracia, o que antes se conocía como Financiamiento de los Partidos Políticos, que ayer también sesionó en la tarde, y hubo planteo, lo han escuchado también al diputado Conrado Rodríguez, de que esto debería ser aprobado ahora para que rija a partir de las elecciones que vienen. Que plantea una serie de estructuras para que se cumplan respecto a que no haya aportes en secreto a los partidos políticos para hacer campaña, generar más transparencias, que la Corte Electoral sea más fortalecida para poder de alguna manera ser la policía respecto al tema de este financiamiento legal y lo que es ilegal, y de alguna manera sancionar lo que es ilegal, que las pautas publicitarias de alguna forma también tengan un mismo costo, no que se le paguen un partido político le cobren tanto el minuto de tanda o de propaganda y a otro partido político le cobren otro precio, sino que haya un precio único, entre otras de las medidas que Frente Amplio planteó en esta conferencia de prensa. Respecto al financiamiento de los partidos políticos, lo que decía Carlos Varela, diputado de Frente Amplio, es que se perdió en esta rendición de cuentas que terminó de aprobarse esta madrugada el gobierno de poner ese financiamiento establecido desde el Estado. Habrá que, de alguna manera, realizar un financiamiento extra presupuestal, por fuera de presupuesto. Vamos a escuchar lo que decían Varela y Tucci. La fuente de financiamiento tiene que resolverla el Poder Ejecutivo. Tuvo una instancia que desaprovechó, que fue la rendición de cuentas, que se está tratando y terminando de votar en el Senado. Esperábamos que fuera allí, la instancia que se había conversado previamente con los demás partidos, pero no sucedió. De todas maneras, hay formas, hay partidas complementarias. Es un tema de decisión política, pero hay una decisión previa, que es que se apruebe el proyecto de ley, que se transforme en ley, y esa obligación le implique a la Corte asumir determinadas responsabilidades y al Poder Ejecutivo dotarlo de los recursos necesarios. Eso por un lado. La llave la tiene el oficialismo. Siempre la tuvo. Se nos podría preguntar por qué presentamos ahora las alternativas si no lo presentamos antes. Porque siempre estuvimos esperando durante 3 años que nos presentaran las opciones al proyecto que se estaba trabajando, que era el proyecto original del Frente Amplio. Se han realizado conversaciones siempre en el ámbito de lo informal. Hay sectores que han trabajado responsablemente en estas últimas semanas para presentarnos alternativas que hoy nos anunciaron, pero adelanto que se nos dijo que no es de toda la coalición, sino de 2 sectores políticos. El resto de la coalición se manifestará en los próximos días. Los tiempos se acortan, es obvio que se acortan, y seguimos confiando, por ahora, en forma responsable y paciente, de que se cumpla con un compromiso que todos habíamos asumido, y era que la próxima campaña electoral comenzara bajo un nuevo marco jurídico. Nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, esperemos que ellos también lo hagan. ¿Qué tal? Buenas tardes. 2 consultas. En una primera instancia, si hay un compromiso de todo el sistema político en que esta ley se apruebe en alguna de las instancias que se vienen, teniendo en cuenta que está la campaña electoral. ya en las gateras, como se suele decir. Y la otra consulta, ¿cómo se va a hacer para controlar, una vez que está aprobada la ley, cuando muchas veces las donaciones se hacen en efectivo, lo que es de alguna forma que el control sea más poroso y, bueno, ingrese esa plata donde muchas veces proviene de lugares que no son lícitos? Todas las leyes son perfectibles. Nosotros tienen que recordar que estamos trabajando sobre un proyecto de modificaciones que es de nuestra autoría, que es de la autoría del Frente Amplio y que naufragó el periodo pasado. Lo que está en consideración pública hoy también son propuestas del Frente Amplio, como decía el diputado Cado Varela. ¿Existe un compromiso explícito de los partidos que integran la Comisión de Financiamiento de que esta ley tenga media sanción en el mes de noviembre? Nosotros podemos hablar por nuestra actitud y por lo que estamos presentando hoy. Nosotros vamos a una negociación con el mejor talante para que esto cristalice rápidamente, porque el país lo necesita, no solamente porque el peligro esté a la vuelta de la esquina, sino porque la política lo necesita y la gente permanentemente reclama mayores niveles y volúmenes de información respecto a los dineros que se manejan en el financiamiento permanente de los partidos y también en los procesos electorales. Entonces, nuestra responsabilidad, como decía el diputado Varela, tiene que ver con mejorar lo que nosotros mismos hicimos hace algunos años, porque la coyuntura ha cambiado y porque hay una necesidad de blindar los procesos electorales y el financiamiento permanente de los partidos. Ahí tenían la conferencia de prensa entonces que realizaba el Frente Amplio con motivo de financiamiento de la democracia o financiamiento de los partidos políticos, proyecto de ley que quieren que se apruebe ahora este año para que rija de cara a las elecciones del 2024. Ahora sí, hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información. En este caso decíamos se aprobó la rendición de cuentas esta madrugada, eso de la 1:30 de la madrugada. Donde hubo ciertas discusiones y debates, más allá de que mucho se aprobó con los famosos paquetes que decíamos tenía la coalición de gobierno armada, ya que tenía todos los votos para poder sacarlo. Algunos debates hubo, por ejemplo, en torno al tema del dinero que se había anunciado por parte de OCE para saneamiento, que después varió la cantidad de plata que se iba a invertir y la cantidad de localidades que iban a servirse del saneamiento. Y eso generó entre el ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, hoy senador del Partido Colorado, y el senador José Maía del Frente Amplio, una discusión que también llevó al tema de OCE, sobre todo de papel respecto a la sequía, y de que de alguna manera nos salvó la lluvia, dijo Maía. Vamos a escuchar lo que decían Adrián Peña y José Maía en este debate. Bueno, la OCE ha desarrollado y ha llevado adelante todas las inversiones que tenía previstas en materia de saneamiento para el presente periodo. El proyecto de universalización del saneamiento es un proyecto adicional a lo que ya OCE tiene planificado. Es un error y es falso que no se haya avanzado en saneamiento en el país en todo este tiempo, en todos estos años de gestión, de la actual gestión. Hay obras en San Gregorio de Polanco, hay obras en Paysandú, una inversión del entorno de los 37 millones de dólares anual en saneamiento en todo el país que se viene desarrollando. Lo que nosotros vimos es que al ritmo que se venía invirtiendo en el Uruguay en materia de saneamiento, llegar a una cobertura del entorno del 90% nos iba a llevar algo así como 60 años. Por eso es que generamos una herramienta para acelerar la inversión en saneamiento en el interior del país. Montevideo tiene una cobertura de saneamiento importante del más del 90%, pero la realidad, Presidenta, es que llegar al interior del país con esa cobertura necesita un shock de inversión. Al ritmo que lo venía haciendo OCE desde anteriores administraciones, no llegamos en menos de 50 años a una cobertura del entorno del 90%. Por eso generamos una herramienta que es esta inversión de 1.000 millones de dólares que se divide en tres etapas, cuya primera etapa está avanzando, ya tenemos los proyectos ejecutivos para 61 localidades del país, y en este momento se está avanzando en la estructura de financiamiento. Y en algo así como 2 meses estaremos haciendo el respectivo llamado y la adjudicación a la obra que comenzará en la actual administración y que asegurará el llegar con saneamiento a esas 61 localidades, que supone avanzar de una cobertura actual del entorno del 50% en el interior del país a una cobertura cercana al 70%. 40%, y supone llegar a casi 500.000 personas más con saneamiento y algo así como 70.000 hogares más. Por tanto, no solo que se viene realizando la inversión que OCE tenía planificada, sino que también se apuesta a este nuevo salto, a esta nueva inversión. Y esto es muy importante, porque ustedes no olviden que cuando asume el actual gobierno, asume la OCE con un déficit de nada más y nada menos, una deuda de 400 millones de dólares. Hoy el endeudamiento de OCE ha sido abatido de manera importante, y en esas circunstancias, con un déficit fiscal del país de 5 puntos, con una OCE endeudada en 400 millones de dólares, se logró avanzar en todas estas soluciones virtuosas, a pesar de ese contexto tan negativo. Hay alguna confusión. Cuando se creó el Ministerio de Ambiente, el gobierno anterior destinaba la materia ambiental en el entorno de los 400 millones de pesos por año a la materia ambiental. En el primer año, para el ejercicio 2021, el presupuesto aumentó en 170 millones, a 570. Y luego, en el año 2022, el presupuesto del Ministerio llegó a 770 millones de pesos. Y en la actualidad, como bien decía la senadora Lazo, estamos cerca de los 900 millones de pesos. De 420 millones de pesos a 900 millones de pesos. Es poco todavía para la materia ambiental, es poco para el Ministerio de Ambiente, pero es casi el doble de lo que destinaba el Frente Amplio a la materia ambiental. Señor Maía, por una aclaración. Gracias, Presidenta. Bien breve. Primero, yo lo que hice fue dar lectura a la página oficial de Presidencia, donde se anunciaba los 1.000 millones de dólares, las 124 localidades y los 12.000 puestos de trabajo. Nada de eso va a estar. Segundo, si el Uruguay no hubiese llovido como llovió, hoy estaríamos en una situación extremadamente complicada. Como no es un tema para la rendición, y no lo vamos a desarrollar, ni es nuestro trabajo hoy, lo cierto es que Casupá no está, Arasatí tampoco, y si no hubiese llovido, era una calamidad el país. Y eso fue lo que nos salvó, no otra cosa. Tercero, si hubo, se habló recién de JOC, acá hay un mini JOC en el artículo 424, que a diferencia del que votamos todos juntos, que hablaba de procedimientos concursales, acá lo que hay es designaciones directas. Por lo tanto, pueden ser gente muy capaz, muy comprometida, yo no tengo ninguna duda con respecto a ello, pero hay un cambio sustancial de criterio en este artículo. No tiene ni punto de comparación, y por lo tanto, este es lo que es un artículo que propone una designación directa de estas personas. Gracias. No, ahí tenían la palabra de Peña y de Maía respecto a este debate vinculado al tema saneamiento, OCE y Ministerio de Ambiente. Obviamente que el tema de la ANEP se llevó mucho de lo que tenía que ver con el ámbito de la educación, también obviamente el tema de la UDELAR, donde hubo protestas de la FEU que fueron desalojados de las barras. En relación al tema de la ANEP estaba la transformación educativa, que ya el senador Sebastián Sabini de Frente Amplio había utilizado como una especie de latiguillo, aquello de que nadie la apoya porque no aparece dinero para lo que pide Robert Silva. Ayer lo volvió a manifestar durante lo que fue el tratamiento de este articulado y decíamos, no nos sorprendió ese hecho, obviamente también destacó, lo cual es verdad, que los docentes están en contra en su mayoría del proceso como se viene realizando, por eso la ATD del día martes tuvo que suspenderse, porque en relación a cómo se están formulando las estructuras que cambia la transformación educativa, no convencen, no conforman, y de esa manera, además de las medidas, genera la respuesta de la falta de participación o de la crítica. Pero por otro lado también habló de las participaciones pública-privada, y esa parte sí nos sorprendió, no porque Frente Amplio no las usó, porque me cansé de cubrir durante el gobierno de Frente Amplio lanzamientos de PPP para, entre otras, la construcción de liceos, sino porque el Frente Amplio las reivindicó. Estas PPP, recordamos, las trajo Danilo Astori porque quedó maravillado al leer algunas acciones del gobierno de Margaret Thatcher que las utilizó, las creó y las utilizó la participación pública-privada para la realización de, sobre todo, obra que antes hacía el Estado. Obra pública. Que decíamos, la obra pública, los liceos antes se podían hacer por obra pública, se lo digo tanto al gobierno como a la oposición, se podía hacer por obra pública y después había un seguimiento de esa obra pública por parte del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyo gremio es Audantop, por lo tanto ya lo conoce. Desde el gobierno de Lucio Cáceres para acá, en el Ministerio de Transporte, en el segundo gobierno Sanguinetti, hubo un desmantelamiento de ese Departamento de Arquitectura, que estuvo en pie de lucha intentando resistir, pero obviamente hubo un desmantelamiento, y se apostó al tema de la obra privada. Primero obra privada, después PPP, y ahora son los contratos CREMA, que son, además de la participación pública-privada, lo que agrega es el mantenimiento. Ese contrato CREMA que anunció Luis Alberto Heber cuando fue ministro de Transporte y Obras Públicas por un rato antes de ser ministro del Interior. Lo que claramente sucedía, y recordábamos nosotros con los contratos PPP, de los cuales Sabini mostró orgullo y dijo que en este caso habían defendido ante aquellos que criticaban la participación pública-privada, es que construían los liceos, la mayoría, las mismas empresas que están vinculadas, por ejemplo, al plan Neptuno-Arasatí. Venían consorcios, se armaban, se juntaban entre 3 o 4 empresas constructoras, y había, por un lado, consorcios nacionales, otros consorcios de empresas nacionales con regionales y otras con internacionales. Y así se planteaban y se hacían liceos, UTU. Y después venían las denuncias de los padres, de los estudiantes, de los docentes, respecto a que algunos de los centros de estudio que se inauguraban a los 3 meses ya tenían mancha de humedad, se les caía un poco el cielo raso. Y ustedes recordarán, porque vivimos todo eso, y a partir de esas situaciones tenían que después ir solucionándolo, pero ¿qué pasa? No había un seguimiento, no había un mantenimiento, que es el que después de obra establecía que todo se hubiera hecho de forma como se debería haber hecho el liceo o el lugar de estudio, y que no, y si aparecía algún problema, solucionarlo, que es el Departamento de Arquitectura y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay que desmantelar. Vamos a escuchar a Sebastián Sabini hablando de las PPP y de la transformación educativa. Que algunas de las cosas que se planteaban hacer no se van a hacer. No se van a hacer esas obras. ¿Cuáles? No lo sabemos, porque esto se lo preguntamos al presidente de la ANEP y dijo que bueno, que si le sacaban esa plata, verían cuáles iban a ser las obras que se iban a dejar de hacer. Y cuando uno analiza cuáles fueron las obras que se hicieron en este periodo, en realidad se encuentra con que el 80% de esas obras correspondían a las obras por PPP, que fueron una iniciativa impulsada por los gobiernos del Frente Amplio, que no fue acompañada en aquel momento por la oposición, pero que representa más del 80% de las obras que se hicieron en este periodo. Y el resto de las obras, francamente, son muy pocas. Nosotros, Presidenta, para aquellos que les gusta hablar, nos enfrentamos muchas veces a organizaciones que no querían a las PPP. Ahora, las PPP fueron una solución que se encontró para construir más de 150 centros educativos. Fueron una solución, además, para el mantenimiento, para la limpieza y para la seguridad. El problema es que mantener un centro educativo que se mantenga en condiciones, que además tenga seguridad, por ejemplo, en enero, en febrero, sale plata. Y muchas veces lo que ocurría antes, y lo que ocurre todavía en muchos centros educativos, es que La ANEP no cuenta con los recursos para tal fin. Es de lectura rápida, pero ustedes imagínense que si contratás a empresas privadas para que hagan todo esto que sale plata, como dice Sabini, no lo van a hacer a pérdida. Lo hacen para ganar dinero. Las empresas que se presentaban en las PPP, lo que hacían era ganar mucho dinero con esta participación pública-privada que de la mano de Astori y con esta defensa a ultranza ahora del MVP, ayer en el pleno de la Cámara de Senadores, se establecieron. Hacemos la pausa, volvemos. Transmite Radio 3. Jorge Chediá, que es el titular de la SENACLA, la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos y contra el financiamiento al terrorismo, estuvo ayer también en la Comisión justamente de Transparencia y Antilavado de Activos del Parlamento Nacional. Y habló de lo que ha sido la denuncia que la diputada Ocaña ha realizado en torno a Insaurralde, Martín Insaurralde, respecto a que habría pasado por nuestro sistema financiero unos 20 millones de dólares de forma ilegal. A partir de eso se ha creado un equipo de trabajo que integra la Dirección General Impositiva, que integra el Banco Central, que integra la Fiscalía de Corte, entre otros, y la propia SENACLAF para investigar el caso. Vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Chediac sobre el asunto. No, recién hoy fue que concretamos la comunicación formal al Banco Central del Uruguay y a la Fiscalía. En la denuncia mismo también la diputada habla de enriquecimiento ilícito porque denuncia, entre otras cosas, que se supone que Insaurralde viajó desde Buenos Aires a Montevideo en avión privado y desde aquí se fue a España, a este lugar en donde ahora se lo vio en este lujoso yate en Marbella. ¿Está también dentro de la investigación esto? Por supuesto, todos los aspectos de la denuncia, que incluye lo que usted señala, serán objetos de investigación a los efectos de salvaguardar la imagen del país. Se ha trabajado mucho, lo hemos dicho una y otra vez, durante 4 o 5 gobiernos, durante 20 años, para blindar en lo posible al país ante el ingreso de dinero de origen delictivo. Por supuesto, lo hemos dicho también una y otra vez, no hay blindaje 100% efectivo, están los controles, es difícil hacer ese tipo de apertura de cuentas en el Uruguay, no es imposible con el debido asesoramiento y la intervención de testaferros o personas jurídicas o intermediarios. ¿Es una investigación que demoraría mucho, demandaría mucho tiempo poder determinar esto o debería ser rápido? Vamos a en principio conformar el equipo y vamos a hacer las investigaciones de movimientos, pero no hay tampoco datos concretos que faciliten la investigación. ¿Es el primer caso de este tipo, Chediac, desde que está en el cargo? No. Lo hemos dicho a nivel estadístico, y es bueno, eso se ratificó en la Evaluación Nacional de Riesgo, el primer delito precedente en forma numérica al lavado de activos es el narcotráfico. En el Uruguay el segundo es el contrabando, pero en la región, no en el Uruguay, el segundo delito más frecuente es la corrupción. Así que, básicamente, en forma estadística, no es un hecho atípico. ¿La denuncia menciona que el dinero podría provenir de actividades ilícitas de Alexis Kicillof? Lo que señala es lo que habíamos hablado. Un funcionario público que lleva un nivel de vida que no es acorde a los ingresos que tiene en su país y que ha declarado en su país. ¿Pero menciona a Insaurralde y a Kicillof? No quisiera dar más datos de... Pero volvemos, un caso bastante típico en relación a lo que en otros países está tipificado, que es el enriquecimiento ilícito. Bueno, veremos qué arroja esta investigación. Reitero, él decía que no es un caso atípico ante nuestra consulta. Un Chediá que después decía, he debutado hasta en los medios argentinos, hasta de Córdoba me han llamado por este tema, así que seguramente va a ser un tema que, además de repercutir aquí, va a repercutir sobre todo en el vecino país. Tuvimos en la conferencia de prensa el lanzamiento de la campaña de, en este caso, recolección de firmas para un plebiscito contra la reforma de la seguridad social, contra la eliminación de las AFAP. Como ustedes saben, ha existido, porque lo he escuchado aquí, declaraciones, sobre todo en el ámbito parlamentario, de algunos legisladores criticando este plebiscito. Y Natalie Barbé, representante de ATCS, se refirió al tema. Vamos a escucharla y también algunas aclaraciones que hacía Marcelo Audala, el presidente del PICNT. llevar adelante esta reforma con los tres puntos que planteamos. Es importante tenerlo claro porque no es una reforma que va a realizar el PIT-CNT como han salido así, sino que es abrir la puerta a que la población pueda tomar una definición, capaz que la primera vez que toma una definición ante lo que es su seguridad social y la seguridad social que quiere tener. Principalmente es una papeleta que fue trabajada con mucha seriedad, no tiene ningún tipo de agujero jurídico como se ha instalado, es exhaustiva, marca cómo realizar el cambio en esos tres puntos y cómo solventarlos en la Constitución. Es muy importante que sea una reforma estructural y se genere esos tres puntos en la Constitución para que no dependamos a futuro de intenciones políticas cada vez que se hable de cómo cambiar o cómo mejorar o empeorar nuestra seguridad social, ya que es un derecho humano fundamental y además el único sustento que tiene la población ante una situación de vulnerabilidad. Con respecto a cómo van a traspasar las personas, porque se ha hablado mucho de la eliminación de la ZANPAP, se genera justamente un fideicomiso, misma herramienta que hoy está utilizando el Ministerio de Economía y Finanzas, que ellos mismos contemplan el que hay que utilizar para quienes van a revocar el artículo 8, misma herramienta que se utilizó en el periodo de los cincuentones, donde todos quienes pasaron por esa iniciativa tuvieron la tranquilidad de que todos sus fondos volvieron directamente al Banco de Previsión Social, y de la misma forma que hoy el gobierno lo va a utilizar para derogar el artículo 8, es que se estableció en esa papeleta para quienes están afiliados hoy a la FAP, no solamente no pierdan beneficios, ni rentabilidad, ni sus aportes, sino que al jubilarse 100% por el Banco de Previsión Social, sean tomados todos sus aportes sin tener que dejarle a capitales o a bancos los porcentajes de comisión, de seguro de vida o las tasas de vida que se calculan para sosteniendo una jubilación altamente mínima comparada con la jubilación que tienen a través del Banco de Previsión Social. También la justicia social de poder equiparar las pensiones y jubilaciones que hoy están por debajo de 17.000 pesos al salario mínimo nacional, porque entendemos que en este país donde todavía haciendo tres reformas en los últimos 30 años se mantuvieron exoneraciones altamente innecesarias y no se revieron, donde quienes son los dueños de producción siguen pagando la mitad de aportes que paga un trabajador, en ese mismo país, si no hubo que tocar para hacer una reforma y sustentar la seguridad social a esos pilares, se puede dar un poco de dignidad a los pasivos que hoy están viviendo en la miseria o al borde de ella. Porque estamos viendo personas que ganan más de 200.000 pesos con un costo de vida de más de 200.000 pesos, cuestionar si nosotros vamos a subirle 3.000, 4.000 pesos a un pasivo que hoy está viviendo o sobreviviendo con menos de 17.000 o menos de 15.000 pesos. Entonces, tengamos claro que van a volver a nuestra seguridad social más de 1.280 millones de dólares que se transfieren anualmente a estas sociedades, a esta SAFAP, con lo cual vamos a poder sustentar tanto el aumento de las jubilaciones como cualquier otra mejora que se pueda hacer el día de mañana justamente en nuestro sistema público. Y además saber que esto abre un camino para que el próximo gobierno pueda legislar con esta estructura que vamos a marcar en la Constitución y todo eso que los preocupa puedan también realizarlo a través de leyes cuando ellos sean gobierno. Ahí tenían lo que planteaba Natalie Barbé en una actividad que además contó con distintas representaciones, sobre todo desde el punto de vista sindical y social. Y decíamos hoy en el informativo de la mañana que vimos a Ramón Ruiz, que siguió todo. Ramón Ruiz, para los que no lo conocen, es el representante de los trabajadores en el BPS, en el Banco de Previsión Social. Siguió toda la conferencia de prensa, pero desde el segundo piso. Nunca bajó a la conferencia de prensa, sino que seguía toda la conferencia desde el segundo piso allí de la sede del PIT-CNT. Hablaron también, decíamos, Marcelo Abdala y Karina Sosa, titular de ATCS. Vamos a escuchar lo que decía. Este es un momento histórico en nuestro sistema de seguridad social a nivel país. Recordar que en el año 99 se intentó esto mismo y no se pudo lograr porque las AFAP prometían cosas que luego no cumplieron. Y decirle a la gente que en realidad nosotros entendemos esta iniciativa como decía Marcelo, en la defensa de la vida. ¿Y por qué en la defensa de la vida? Porque ese trabajador que toda la vida aportó y que toda la vida ayudó a mantener este país en pie, hoy tiene que ser tratado de forma digna. Y eso es lo que nos tiene que importar. No nos tiene que importar quién gobierna, no nos tiene que importar cuáles son las leyes que proponen. Nos tiene que importar que todas y todos podamos opinar sobre qué seguridad social queremos, y este es nuestro elemento fundamental para llegar a todas y a todos y explicarles con claridad y con la verdad qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y cómo los trabajadores a lo largo de cientos de años hemos ido perdiendo derechos en materia jubilatoria y pensionaria. Solo eso, muchas gracias. Sí, yo lo que quería preguntar era el tema de organigrama y apoyatura. Sé que habían hablado con la Intersocial, no sé si recibieron respuesta de la Intersocial, si iban a apoyar o no, y si en algún momento se van a sumar partidos políticos a la actividad de, no sé, de coordinación o de junta de firma. La comisión pro plebiscito Afirmá Tus Derechos es una comisión abierta para todas las organizaciones sociales que así lo establezcan. Esto ya está en proceso de conversación en la Intersocial. Hay distintas organizaciones que se están pronunciando. Se irá conformando en la marcha, digamos. Y en principio es una comisión que estrictamente comprende organizaciones sociales. Eso no significa que no puedan haber diálogos, conversaciones con aquellos sectores políticos que acompañan esta iniciativa. ¿Cómo ven acá? ¿Cómo ven la situación de que Fernando Pereira dio libertad de acción en el Frente Amplio para tomar postura respecto al referéndum? La libertad es libre. Nosotros vamos a dialogar con toda la ciudadanía, sin exclusiones, con independencia de qué partido político defienda. Somos respetuosos de las definiciones que toma cada sector, pero esta es una iniciativa social y la vamos a conversar en el lugar de trabajo, en el barrio, en las actividades que congreguen a la gente. Va a haber, digamos, mesas para recolectar firmas, y es un diálogo bien amplio, bien abierto con toda la ciudadanía. Vamos, Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.